que pasa por mi vida. Otra noche, amor, y la sombra de una nueva despedida. De verdad yo sé que mañana me darás otra vez más tu amor. Volveré a ser la de siempre que a perderte ya se acostumbró. Cada día